Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 24 de mayo. Dentro de nuestra programación electoral, Andalucía por sí ha sido el partido encargado de detallar sus propuestas en cuestiones de fiesta, cultura, deportes, turismo, piel, hacienda y régimen interior. Los andalucistas han recordado sus años de gestión municipal, poniéndolos como ejemplo de desarrollo económico sustentado, han dicho, en tres patas: el sector de la piel, el comercio y el turismo. En este sentido, apuntaban a los trabajos realizados para que Ubrique sea sede hoy en día del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, una industria que han señalado como elemento potenciador del comercio, el cual pretenden que gire en torno al centro comercial abierto. Estas ventas de los productos de piel servirían para atraer turistas a los que plantean ofrecerles una diversificación con una oferta familiar, aprovechando los senderos del entorno y el casco antiguo, digitalizando rutas, pero también cultural gracias a la rehabilitación y puesta en valor de los edificios históricos. Del mismo modo, han destacado la conjunción de experiencia y juventud en su equipo, al que han apuntado como una realidad con capacidad de gobierno, liderados por José Antonio Bautista, del que han resaltado su capacidad de trabajo en equipo para señalarlo como el mejor candidato. Andalucía por sí ha manifestado que los problemas de Ubrique son diferentes al del resto de municipios de la comarca y por tanto no se pueden resolver con las soluciones que plantean otros partidos nacionales, dicen, a modo de franquicia. El MOVEX es el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía y ampara a todo el sector de la piel de Andalucía, sea de la marroquinería, sea de pequeña marroquinería, sea de bolso, sea de calzado, de toda Andalucía tiene su cabida, o lo que hace se hace en el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía tiene esa proyección hacia toda Andalucía. Y ahora que estamos en otra época en la que los empresarios están y las empresas tienen otras condiciones y otra solvencia que no tenían en aquel momento, ahora creemos que es el momento de seguir peleando por la marroquinería, pero fundamentalmente por los marroquineros, por la gente que tiene más necesidad en el sector, que evidentemente pues no son los empresarios. Hay otros que todo lo echan a los empresarios y el futuro de Ubrique depende de los empresarios, y yo no sé que haya empresarios que tengan la capacidad de trabajo para poder hacer todas las carteras que hay que hacer en Ubrique. O sea, los empresarios son importantes, pero la producción de Ubrique está gracias a los petaqueros, evidentemente gestionado y organizado a través de los empresarios. Pero los empresarios, si no hubiera marroquinería que trabajar, pues se pondrían a trabajar en otra cosa, porque la esencia de un empresario es el ser emprendedor y emprender en lo que hay eso. Pero un petaquero es petaquero, no es fontanero, sino que es petaquero. Nosotros teníamos ese centro de ese convencimiento y lo seguimos teniendo. Teníamos un segundo núcleo de trabajo que era el comercio, y el PSOE dejó un buen proyecto de centro comercial abierto que había que seguir desarrollando y que nosotros seguimos desarrollando durante nuestro mandato, y que creo que lo último que se hizo sobre el centro comercial abierto se hizo el último día que nosotros salimos del ayuntamiento, porque creo que en los últimos 12 años no se ha hecho nada ni medio que para potenciar centro comercial abierto, teniendo en cuenta que gran parte del turismo de Ubrique no está vinculado, como se suele decir, a la piel. Gran parte del turismo de Ubrique está vinculado al comercio, es decir, a la adquisición de piel, a la compra de piel, no a la industria o a la producción de piel, que evidentemente hay que abrirlo a que la gente conozca cómo se produce la piel, y eso es otro potencial atractivo del turismo, cierto, pero el turismo de Ubrique es comercio. Unas 40 obras han sido presentadas al vigésimo certamen comarcal de pintura, escultura y dibujo y es Las Cumbres, cuyos premios serán fallados el próximo lunes. Los trabajos corresponden a estudiantes que cursan estudios en los institutos de toda la comarca, aunque predominan las propuestas planteadas por el alumnado del bachillerato de arte. Con una bolsa de 640 euros repartida en 5 premios, el concurso pretende incentivar a todos aquellos jóvenes que tengan inquietudes artísticas. El nivel de participación se mantiene con respecto a otros años, si bien en esta ocasión no ha habido concurrencia en escultura, solo en dibujo y pintura, siendo estos últimos de gran formato. Los trabajos permanecen expuestos en la sala de exposiciones del IES Las Cumbres y se pueden visitar en horario de mañana hasta el 31 de mayo. Y llevaremos unos 40 trabajos expuestos ya en la sala de exposiciones, o sea que es un número bastante amplio, teniendo en cuenta, hombre, que los premios tampoco es que sean súper bien dotados, sino que son premios modestos, y entonces pues son 40 obras que no todos los concursos tienen 40 obras presentadas, ¿no? O sea que, por ejemplo, el concurso de carteles de la localidad, pues a lo mejor llega a 15 o a 20 como mucho, ¿no? 40 obras de gran formato, porque son casi la mitad de los trabajos son de gran formato. Gran formato estamos hablando de a lo mejor metro y medio por un metro los trabajos, ¿no? Entonces, la verdad es que no nos caben allí en la sala de... Estamos haciendo piruetas allí en el instituto para, vamos, que si vinieran 10 cuadros más, no sé dónde los vamos a colocar, pero bueno, los colocaríamos como... Pero en realidad hubiera sido muy complicado ampliar la sala, ¿sabes? Que, hombre, que todo el mundo quiere estar en la entrada, allí en la salita de entrada, y nos vemos liados para montar la exposición, ¿sabes? Que tiene su instinto. Se lo debemos todo a los patrocinadores. Los patrocinadores, cuando van a la entrega de premios, pues observan la exposición y si hay allí pues, 10 o 12 cuadros, pues realmente no tiene sentido el concurso, pero si hay número de obras considerable, pues entonces pues seguimos el año que viene igual, ¿no? Es un poco lo que siempre digo a los chavales, no me podéis fallar aquí en esto, sobre todo los alumnos del bachillerato de arte que yo conozco, no me falléis, colaborad, participar y eso puede seguir. Es un concurso prácticamente hecho para ellos o para los alumnos que tengan capacidades de otros centros, que no es que solamente ganan los alumnos del instituto, sino que también otros años han ganado otros centros, ¿no? Si vienen, de hecho, este año han participado también de otros centros y con buenos cuadros, o sea, que tienen posibilidades de optar a premios. Es decir, que lo más importante es la participación para nosotros, la participación. Después los premios, pues si viene un jurado, da 5 premios a 5 chiquillos y viene otro jurado y da otros 5 premios distintos, ¿no? Eso es algo que yo veo que tiene, hombre, tiene la importancia que tiene, pero que quizás para mí lo más importante es la participación y que esté la sala, que no quepan cuadros, ¿no? Eso es lo más importante para mí. Pueda servir para el concurso y después puede servir para su casa, ¿no? Hay trabajos ahí que son estupendos. Sirve de estímulo, sirve para batir un poco el nivel que tengan, ¿no? Intentar subir un poco el nivel, un poco más. Y de camino, pues si te llevas un premio, oye, pues te sirve para comprar materiales que ya sabemos todos que quizás Bellas Artes o el bachillerato de arte, pues puede ser de los más caros, porque siempre estás comprando materiales y estás comprando... Necesitas siempre gastar un poquito más que en otros estudios, ¿no? Siempre los otros estudios con un libro, con una carpeta, con un bolígrafo, resuelves. Pero aquí, precisamente ahora, los óleos, los acrílicos, todo esto ha subido muchísimo y son muy caros. Si compras un lienzo, si compras tablas, en fin, que hay que gastar siempre más dinero de lo que tiene un alumno de arte, que suelen ser bastante pobretones. Sí, este año afortunadamente hemos participado en varios concursos y es una cosa que solemos hacer en clase, vemos las convocatorias así que vayan llegando y se les propone y bueno, a lo mejor alguna vez pues se hace un trabajo de clase que yo le pongo nota, pero a la vez también sirve para participar en el concurso. O sea que, y este año, bueno, hemos tenido suerte también. David cogió el cartel de carnaval, que también hubo poca participación en ese concurso y tuvo suerte y se llevó el premio del cartel de carnaval. Con el ayuntamiento también hemos estado colaborando con un proyecto muy interesante de creatividad, sobre creatividad, que el ayuntamiento nos becó a 5 alumnos con, bueno, se hizo prácticamente un concurso, ¿no? Un concurso sobre creatividad que estuvo expuesto en el convento de Capuchino hace 15 días o hasta hace 15 días estaba allí expuesta la exposición, y también se organizaron los premios y participaron, y bueno, fueron premios distintos con otro. Yo hubiera dado otros premios distintos, pero ya el aprendizaje de los concursos, ¿no? Que los concursos no gana siempre el que parece que va a ganar, sino que puede ser que haya sorpresas, y eso es algo interesante, lo que decías, que se van a aprender. Y cerramos con dos apuntes en materia deportiva. Por un lado, la Fundación López Mariscal informa que el próximo 1 de junio se celebrará en el Salón de Actos del IES Francisco Fatou una reunión informativa para todos los padres y madres que deseen conocer el nuevo proyecto del Ubrique Club de Fútbol 2023. Del mismo modo, añaden que el nuevo proyecto contará definitivamente con los 3 clubes que existen actualmente en nuestra localidad, tras llegar a un acuerdo entre todas las partes implicadas. La reunión informativa tendrá 2 convocatorias, una a las 7:30 y otra a las 8, deseando desde la Fundación la mayor participación posible y la colaboración por parte de todos. Hombre, súper ilusionado por un nuevo proyecto. Yo creo que estamos todos los componentes ilusionados. Date cuenta que ahora mismito estamos representados dentro de la directiva por todos los clubes antiguos, lo llamamos hablar antiguo. Para que el proyecto salga adelante, y además estamos todos súper ilusionados y además trabajando. Llevamos trabajando desde diciembre. Yo creo que hemos llegado a buen consenso. Todo, tú sabes, las primeras reuniones pues más difíciles, pero rápidamente nos enfocamos todos al mismo proyecto. En estos días, pues lo que estamos haciendo ahora mismo es ultimando los detallitos de cómo va a transcurrir y asentando las bases del nuevo proyecto, para que sea sólido y que sea un proyecto que le encandile a todo el mundo, vamos. Sí, el día 1 de julio tenemos una convocatoria para reunirnos con los padres, en 2 convocatorias, a las 7:30 y a las 8, para que todo el mundo esté informado, para los padres y los que no son padres, para todo el mundo que crea en el proyecto. La verdad es que es un proyecto súper ilusionante. Entonces, lo que creemos es que todo el mundo, todo el pueblo, inclusive los de los alrededores del pueblo, todo el que esté interesado y apueste por el proyecto, pues esté presente, haga salir de dudas, que haga las preguntas que necesite y se le contestarán todas, tanto organizativamente como deportivamente. Lo vamos a exponer todo para que los padres ya se queden tranquilos y sepan que va el proyecto. Sí, claro, evidentemente tenemos los que ahora mismo más o menos sabemos cómo va la cosa, somos los que hemos estado trabajando. Entonces vamos a estar la junta directiva, que ya te digo que está compuesta por 3 miembros de cada club. Y tranquilidad, la incertidumbre que pueden tener alguna gente sobre el proyecto, sobre qué va a pasar sobre el fútbol Ubrique. Y sobre todo, hombre, que ya lleva cerrado hace tiempo, tanto lo que daba en un flequillo de nada, que ha sido nada y menos. Yo creo que a lo mejor le hemos tomado todo el mundo más importancia de la que tenía, que era el flequillo, los que quedaban. Pero sí, en definitiva es tranquilidad y que sepan el proyecto de primera mano. Uh-huh. Y además que tengan libertad de preguntar cualquier tipo de duda que tengan, que para eso estamos. En este proyecto, desde luego, lo que va a priorizar es la transparencia y que cada persona pueda en cada momento saber cualquier cosa. Y evidentemente aceptamos todas las opiniones y todas las ideas que nos puedan dar también. Sí, la realidad es que nosotros lo que pretendemos es que sea un proyecto del pueblo, que el pueblo entero se ilusione con el proyecto. Y entonces por eso hemos creado la figura del socio, como ya comentamos la última vez que presentamos el club, la primera vez ahí en la radio, y que no hace falta tener niños en el club para hacerse socios. y que sea un proyecto del pueblo y para el pueblo. Evidentemente, ha sido quizás en esta temporada lo más bonito que hemos vivido en toda la temporada, que cuando ha jugado un equipo, sea el que sea, ha estado apoyado por todos los componentes de los demás clubes. Entonces eso es bonito, pues. ¿Tú te imaginas? Que ya somos un equipo, no somos tres, ya somos uno nada más, somos un club y los hechos me remito, tanto el senior, estaba los de deportivo, todos los niños de la Unión, todos los niños de Locuri, cuando jugaron nuestro infantil igual, y ahora que nosotros jugamos aquí los alevines, el partido de vuelta, pues seguramente irán todos a apoyar, porque es que ya es un club solo, no hay tres, es un club solo, y eso es bonito. Pues tú te imaginas que todavía el proyecto no ha arrancado a andar del todo, pues cuando estemos arrancados esto va a ser ilusionante para todo el mundo, el apoyo de todos los niños contra todos los compañeros, acabaron las rencillas. Sí, hombre, la verdad es que a mí me gustaría que acudiera entre más gente mejor, ya independientemente que tengan niños en edad de fútbol, que sean aficionados al fútbol, que les guste el fútbol, cualquier persona es bienvenida y que pueda preguntar, porque esto, vuelvo a decir, es un proyecto para el pueblo. Hemos encontrado un buen apoyo con la Fundación López Mariscal, que desde aquí agradecerle todo el trabajo que está haciendo y el trabajo de moderador que está haciendo, que ha hecho, pero entre más gente vaya, creo que más gente implicamos en el fútbol de Ubrique. Necesitamos un club grande, necesitamos un club donde las rencillas no existan y donde vayamos todos a una, donde se viva el fútbol con toda su emoción y todos los valores que le podemos inculcar a los niños. Y por último les contamos que mañana jueves concluye el plazo de inscripción para la primera maratón de fútbol sala en la categoría Benjamín, 9 y 10 años, Alevín, 11 y 12 e Infantil, 13 y 14 años, organizado por el Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique y el Patronato Municipal de Deportes. El evento tendrá lugar los próximos 16 y 17 de junio, siendo su coste de 60 euros. Cada equipo podrá contar con un máximo de 10 jugadores. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz jornada.